Y volvimos con Mambo. Tim Mati y Henry Méndez. Tú sabes. Escápate conmigo, bebé, esta noche tenemos rumba. Camarero, tráeme la mueve, no dejemos que el humo se funda. Pila de mami, hay muchos jevitos, yo no soy Maluma, pero canto bonito. Ando rankeado con el chiquitico de España Argentina, con flow pegadito. Porque esta fiesta, mami, tú sabes que no tiene fin. Si te metes conmigo, te marco los goles como lo marcamos ni ahí. Porque esta fiesta, mami, tú sabes que no tiene fin. Si te metes conmigo, te marco los goles como lo marcamos ni ahí. Se puso interesante, mami, yo sé que te gusta mi estilo. Así como a Cristiano le gusta el Bugatti con ese flow Valentino. No te lo pienses mucho y déjate llevar. Tu ritmo en la pista lo pone el nene, el nene Rizzo. Ella quiere mambo pa' mover fuerte esa cadera. Ella quiere estar vacilando toda la noche entera. Con sus amigas de lado al lado, ya que el party está bien montado, yeah. Me pide otra botella, ella quiere mambo. Pasando por España. Tim Mati. Otro palo. Ja. Méndez. DJ. Ja. Dile Rizzo el play. Con este no fuimos para el cielo. Otro palo. Joseph. Mamba. Flow Records. En la casa, baby.